that's all right, mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right, mama, any way you do. And mama, she done told me, papa done told me too, son, that guy you fooling with, she ain't no good for you, but that's all right. It's all right, now, mama, any way you do. Toma alternativa de la primera grabación comercial de Elvis, estudio Sun Records en la ciudad de Memphis, lunes 5 de julio del año 1954. Sesión de ensayo, unas canciones y Elvis improvisa este That's All Right y Sam Phillips, el dueño de la compañía Sun, asoma la cabeza por la sala de control y dice, hacerlo de nuevo. Salió a la venta el 19 de julio de aquel lejano 1954. Blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright, whisper on high, love, say goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Shine on the moon that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the moon that's gone and left me blue. Hemos subido un día, martes 6 de julio de aquel 1954. Elvis, Scotty Moore y Bill Blatt, guitarra y bajista, buscan una canción para editar junto a That's All Right Mama. Esta fue la elegida, Luna Triste o Luna Azul de Kentucky. Hay dos versiones, una lenta, más tradicional, y la que acabamos de escuchar. En septiembre, además, fue número uno en Memphis. Y That's All Right ocupó el puesto 4 y hubo unas ventas aproximadas de 20.000 sencillos, pero solamente en una localidad, en Memphis. I forgot to remember to forget her.

Elvis, os voy a comentar algo, el futuro rey del rock, realmente estaba lejos de serlo cuando grabó sus primeros discos sencillos y serios en Sun. Tras largas pruebas y ensayos, Elvis y también la fortuna hizo que encontrase la clave del éxito. Era a mediados del año 1955 y en este tren misterioso que acabamos de escuchar, pues viajaba nada menos que el rey del rock and roll. I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling in day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you love me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Well, if I had to do it all, I would travel night and day, and I'd still run all the way, baby, trying to get to you. My way was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Sam Phillips, el dueño de Sun Records, no quería vender a Elvis, pero necesitaba dinero para invertir en nuevos artistas. Las negociaciones junto al coronel Parker, el manager de Elvis, comenzaron en la primavera de 1955 y el día 20 de noviembre de aquí en 1955, Elvis dejó de ser artista de Sun Records. Estaba preparando su sexto disco sencillo, este tema que acabamos de escuchar, Trying to Get to You, cuando a la mitad de la sesión, Sam Phillips comunicó a Elvis que le había vendido su contrato a RCA. I got home way across town. He's a good to me. Oh, oh, yeah. Hey, I got home way across town. He's a good to me. Oh, yeah. She's giving me more than what I need. Yeah. She's a kind of a friend indeed. I got home way across town. He's a good to me. Look in the morning, just for me. Oh, oh yeah, she says she loves it. Early in the morning. Love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. never run in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place. Right there in her hand, I hope I got a home. We cross town. It's a good to be. Oh, yeah. Say, you know, I got a woman. We cross town. She's a good to me. De enero del año 1956, Elvis ya es artista de RCA. Estamos en los estudios de esta compañía en Nashville. Es la primera grabación de Elvis, como os decía, como artista de su nueva compañía, RCA. Yo necesito una mujer. I Got a Woman, canción compuesta por Ray Charles en 1954. Así incluida también en el primer disco grande de Elvis y en sencillo se editó en septiembre ya de 1956 y lo que hemos escuchado es una toma alternativa de dicha canción. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Oh, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely, they could die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because you're so lonely, baby. Well, you will be lonely, you'll be so lonely, you could die. Primer disco sencillo para RCA de Elvis, este corazón, el Hotel de los Corazones Destrozados. La grabó el día 10 de enero del año 1956 y vendió 1 millón de copias a la semana siguiente de su aparición y fue su primer número uno nacional. Siempre lo digo, es un blues melancólico inspirado en un suicidio anónimo en Miami. Nos estamos acercando ya a la primera media hora de nuestra cita aquí en Rock and Roll con el Rey, con Elvis, y quiero comentaros que ya el viaje en la semana del día 16 a la ciudad de Memphis y a Nashville está ya completamente cerrado, como os informé en nuestra cita anterior. El lunes era el último día que os podíais apuntar. Así que ya, desgraciadamente, todos aquellos que no lo hayáis hecho, pues yo comprendo perfectamente que hay que echar números, echar cuentas, pero es que los americanos son muy cuadriculados para ciertas cosas y había que cerrar los vuelos. Entonces no se puede esperar más, aparte de que costaría más dinero y, lógicamente, pues había que cerrarlo ya. Así que todos aquellos que tengáis interés en ir a Memphis, pues tenéis ya que esperar al próximo año, a menos que os hayáis apuntado este. Bueno, pues como os decía, estamos escuchando en un principio la primera parte de lo que es la carrera musical del Rey. Hemos escuchado alguna toma alternativa y ahora, en cuanto dé la media hora, pues volveremos otra vez con el Rey para escuchar cosas que merecen la pena. Escrita y grabada esta canción por Joey Price en el año 1952, fue número uno 7 semanas, nada menos, julio y agosto de aquel año, de 1952, dentro de las listas de blues urbano. Fats Domino, como curiosidad, tocó el piano en la grabación. En Nueva York, el día 3 de febrero del 56, Elvis lo hizo en los estudios de RCA. Y en su última película con argumento cinematográfico, titulada Cambio de hábito, número 31 en su filmografía, Elvis toca al piano un fragmento. Hemos escuchado una versión alternativa de aquel 3 de febrero del año 1956. Oh, oh, oh, me close, hold me tight, make me thrill with delight, let me know stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came to me, but now life romance until you came to me. But now I know that I will go on loving you. Nashville, te deseo, te necesito, te amo, el 11 de abril del año 1956. Además hemos oído otra toma alternativa, la número 4. Estuvo esta canción 24 semanas en lista, es una, la versión que se editó oficialmente es un poquito más corta, fue además número 1 en las de country y vendió más de 1 millón de copias. ¿Y con quién estamos aquí en Rock and Roll? You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you were high class. Quizás la actuación más controvertida de la carrera de Elvis tuvo lugar en el show de Milton Berle, televisión, el día 5 de junio de 1956, con esta interpretación del perro de caza, y dio demandas para la prohibición absoluta de la emisión por radio de las canciones de Elvis. La verdad es que la canción no la grabaría hasta un mes después de esta actuación en televisión, y además le etiquetaron de carente de talento y moralmente enfermo. Un hurra por EEUU. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you and

Acabamos de escuchar la versión original de la película Love Me Tender, la primera en la filmografía del rey. Hemos oído el Where Wanna Moot, el Love Me Tender, Let Me, el Poor Boy y por último el Love Me Tender tal y como termina el film con una letra distinta. En fin, deciros también que desde un principio existió la intención de minimizar el contenido musical de este film, pero cuando la canción principal, que está basada en la balada de la Guerra Civil Americana, Aura Lee, atrajo más de 850.000 peticiones por anticipado, decidieron cambiar el nombre de Los Hermanos Reno por Love Me Tender. Por cierto, para aquel que pueda no saberlo, Elvis muere en la película. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Año 1957, el día 12 de enero. Canción en la que Elvis además es coautor al alterar la letra, pues con permiso de Otis Blackwell, que es el compositor. Fue número uno y vendió más de 2 millones. He feels so very nice, and he plays his paradise when I'm with you. Whether we're standing on your doorstep, or sitting in a park, or strolling down a shady lane, or dancing in the dark, where I can take you in my arms and look into your pretty eyes, and he plays his paradise when I'm with you. Any place is paradise when I'm with you. Baby, I live deep in the jungle. sleep a bedroom and let the rest of the world go by. If you will, I will be where I can love you all the time. Maybe the jungle would be fine. Any place is paradise when I'm with you. Any place is paradise. Cualquier lugar es el paraíso. En este momento son las 10 de la mañana, 1:04, una hora menos, si nos escuchas desde la comunidad canaria. De nuevo, mis saludos. Os recuerdo lo de los correos electrónicos, oyentes@rockandgold.net, mensajes, rgol, todo junto. Dejáis un espacio y los enviáis al 5514 y vuestras cartas a Cruz del Vizcaya, Alfonso 11, número 4, Madrid 28014. Y también vuelvo a recordaros que este programa se puede escuchar en o por internet. Ahora vamos por petición popular con algo que escuchamos la semana pasada, pero no íntegro. Sabéis que se cumplió el pasado 14 de mayo 10 años del fallecimiento de Francis Albert Sinatra, que había nacido el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey. Pues bien, tenía 82 años exactamente. Se ha editado un CD muy interesante que os recomiendo a todos, que se llama Nada Mejor Que Esto, que son 22 temas. Uno de ellos es inédito y además contiene también un concierto que dio Sinatra en el año 71 en el Royal Albert Hall de Londres, y lo presenta además la desaparecida Grace Kelly, la que entonces era la princesa de Mónaco. Un Sinatra madurito. Yo la semana pasada todavía no había visto el concierto y realmente es maravilloso. Creo que era un hombre irrepetible dentro de su estilo musical. Pues bien, nos vamos de nuevo al Welcome Home Elvis, al gran ballroom de Miami Beach, Fontainebleau, al Hotel Fontainebleau, el 26 de marzo del año 1960, que Elvis, por $125,000, actuó 6 minutos. Interpretó Fama y Fortuna y Me Enganché a Ti, e hizo un dúo con Sinatra. En nuestra cita anterior escuchamos ese Stick on You y el dúo que interpreta con Sinatra. Pues bien, como he recibido bastantes SMS y decís que si puedo poner lo que es la actuación completa de Elvis, pues por supuesto la vamos a poner junto con la de Sinatra, incluido esa pequeña conversación que tienen. Si os puedo añadir que al principio de lo que es este programa de televisión, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Nancy Sinatra y el propio Elvis, junto con el resto de los participantes, interpretan un pequeño fragmento de una canción que se llama It's Nice to Go Traveling, que al final del programa de televisión es Sinatra solo el que lo hace. Bueno, pues bien, dicho todo esto, después os explicaré también que me habéis preguntado cómo podréis conseguir este concierto en CD. En fin, va a estar un poquillo complicadillo, pero después lo contaremos. De momento vamos con esa actuación de Elvis Presley que salió al aire el día 12 de mayo del año 1960 en un programa de Frank Sinatra. How empty the hay can be. But when I hold you in my arms, that's heaven to me. Who cares for fame and fortune? They're only passing things. But the touch of your lips on mine makes me feel like a king. Your kind of love is a treasure I greater than silver or gold. I know that I held nothing. Why, if you should go away. But to know that your love may bring fame and fortune my way. Oh, but to know that your love may bring fame and fortune my way. I'm gonna roll my finger in long black hair, squeeze it it's early on. I'm gonna stick like glue. Stick me cause I'm out in the kitchen, out in the hall. To see the army hasn't changed it. Wasn't it great? That's the first time I ever heard a woman screaming at a male singer. Oh, I'm sorry. Don't you remember me there, Charlie? Excuse me, sir, Mr. Presley, but would you think it presumptuous of Frank to join you in a duet? Well, I would consider it quite an honor. I'll tell you. I'd like to do one of your songs. All right. With you. Fine. You know, I was wondering, as a matter of fact, while you were singing, Elvis, I thought to myself, I wonder what would have happened if I had recorded Love Me Tender instead of you. I wouldn't have made any difference. I think it would, about 2 million records less. He should have. You smarty pants. Oh, what I thought we'd do. You do Witchcraft, okay? And I'll do one of the other ones. Okay? Hey, Nelson? We work in the same way, only in different areas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those lingers in my hair, fly, come hither, stare. That strips my conscience bare, it's through a witchcraft. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. It's such an ancient pitch. I love you, and I always will. For my darling, I love you. Man, that's pretty. And I always will. Frank Sinatra y Elvis Presley juntos. For my darling, I love you. It's pretty all time, Frank. Sure does, buddy. And I always will. Complacidos todos los que queríais escuchar íntegramente las dos canciones de Elvis, más la que interpretan a Duro, a dúo Sinatra y Elvis, que lógicamente todos los que la conocéis, es el Love Me Tender, interpretada por la voz, y lo que Elvis canta es un fragmento de una canción que se llama Hechizo o Embrujo, que en aquel momento era éxito por el señor Sinatra. Este programa de televisión se grabó en el Hotel Fontainebleau, en Miami Beach, el 26 de marzo del 60 y salió al aire el 12 de mayo de aquel 60. $125,000 fue lo que pagaron a Elvis y habéis podido oír a un grupo de fans enloquecidas chillando como locas. Bien, conseguir el vinilo es complicado. Yo sé que en el año 1987 se editó un álbum pirata donde viene el concierto íntegro. Y luego también a nivel oficial tenéis la caja de los años 60 que se llama From Nashville to Memphis, Master de los 60, donde viene solo el dúo de Sinatra y de Elvis, pero sin esa conversación que mantienen ambos decidiendo qué es lo que van a interpretar. Y luego, por otro lado, en la caja de Platinum, una caja cuádruple, bueno, está de From Nashville to Memphis, son 5 CDs, y en la otra de Platinum son 4, que yo no sé si están descatalogadas, porque la compañía hace unas cosas rarísimas con todo lo que es el fondo de catálogo de Elvis. En Platinum vienen las dos canciones de Elvis nada más, y además, si no recuerdo mal, el orden invertido. Entonces, luego también existe otro disco de Sinatra que se llama Dúos, donde viene lógicamente lo que interpreta con Elvis, pero es poco más o menos lo que os puedo comentar. Así que era La Voz, que hace 10 años que falleció, y El Rey. Won't you wear my ring up around your neck to tell the world I'm yours by heck? Let them see your love for me, and let them see by the rainbow neck. Won't you wear my ring up around your neck to tell the world I'm yours by heck? Let them know del 26 de marzo del año 1960, en que Elvis grabó ese especial de televisión con Sinatra y emitido el 12 de mayo de aquel 60, hemos retrocedido a la década de los 50, exactamente a febrero del 58, con este Lleva mi anillo alrededor de tu cuello. La grabó el día 1 de febrero en Radio Recordes. Vendió más de 1 millón de copias y salió a la venta en Estados Unidos en abril de aquel 58 en dos formatos que seguían comercializándose, a 78 revoluciones por minuto y 45. Curiosamente, el boss Bruce Springsteen, al inicio de sus conciertos, interpretaba esta canción, Lleva mi anillo alrededor de tu cuello. Os quiero comentar también otro par de cosas, pero bueno, lo vamos a dejar para un poquito más tarde. Vamos. Oh, sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me, should I cry? When you're gone, you can't dream a little. Dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Such as I. Now and then, there's a fool such as I have. I'm over you. You taught me how to love and how. You say that we are good. Now and then, there's a fool such as I. Canción del año 1952, Un tonto como yo, sería la traducción. Algunos cantantes country la llevaron al éxito, Hank Snow, Joe Stafford. A los que os guste el country conoceréis a estos artistas. No sé si sabéis que en los conciertos de este género musical, el presentador siempre suele decir que la música, si no es country, es que no es música. Kiss or two, I still have many left. Oh, no, no, babe. No, no, no, no, no, no. I ain't asking much of you. No, no, no, no, no, no. You're just a bigger, bigger, bigger hunger. Gran pedazo de amor, es el último número uno que tuvo Elvis en la década de los años 50. Ya sabéis que entre febrero y junio grabó 9 canciones. It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. Oh, when she kissed me, I had to fall in love. Oh, it was a kiss. Oh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet Sorella. Such a night. Came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss of the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. Came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. How will I remember? I'll always remember that night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. But I gave my heart to her. I had to fall in love. While she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, dawn, dawn, and my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, and before that dawn, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Such a night. Esa noche, 4 de abril del año 1960. Nos queda media hora de cita aquí con el Rey en Rock and Roll y he puesto esta canción porque este pasado jueves, sobre las 9:30 hora en la península y en Baleares, en el canal autonómico de aquí de la Comunidad de Madrid, pusieron una película traducida por Los Reyes del Crimen. Realmente el título sería Graceland está a 3.000 millas, pero en fin, la han puesto Los Reyes del Crimen. Los protagonistas principales son Kevin Costner y Carl Russell. Existe una banda sonora que son 13 temas más este Such a Night, que es la única canción que se oye en la película, por un imitador de Elvis. También suena un trocito de My Way, pero en el disco no aparece. El resto de la banda sonora pues no tiene absolutamente nada que ver con la música de Elvis. Yo ya he contemplado la película dos veces y esta segunda me ha gustado un poquito más. Son 5 personajes que asisten a una convención de dobles de Elvis para asaltar un casino. Al final de los 5, nada más que quedan 2, el señor Kevin Costner, que se considera hijo ilegítimo de Elvis, y Carl Russell. En el caso de Carl Russell os voy a comentar que en el año 1979, la primera película biográfica que se hizo sobre Elvis, que se estrenó el 11 de febrero de aquel 79 en la ABC Televisión, con una duración de 3 horas, Carl Russell es el que hace de Elvis. Esta película para televisión tiene 25 canciones y Ronnie McDowell, un excelente cantante imitador de Elvis, es quien las interpreta. Y Carl Russell fue nominado para un MT, que es algo así como si dijéramos un Emmy, exactamente, no un MT, sino un Emmy, que es pues como puede ser un Grammy o puede ser en este caso un Oscar, por su papel de Elvis para una película de televisión. Es un poquito violenta, pero lógicamente pues sale en Las Vegas y tiene una gran relación con todo lo relacionado con el rey. Too bad you can't come home. I can't eat a thing all day. Every day is just blue Monday. Since you've been away, since you're gone, I got a mess out of blue. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. If you cry when you're in love, sure ain't no disgrace. I gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blues behind. Since you're gone, I got a mess out of blues. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. If you cry when you're alone, sure ain't no disgrace. I gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blue behind. Vamos ahora a saludar a una doctora, su nombre es Menchu Sánchez, de parte de José Luis Montes, más conocido por Pepe. Así que Menchu, doctora, de parte de José Luis Montes, como vuelvo a repetir, más conocido por Pepe, pues te vamos a poner una canción, porque además ayer estuve hablando con él por teléfono, y espero que ya estés mucho mejor y este lunes te den el alta. Así que para Menchu vamos a ponerle una adaptación para mí de las mejores que hizo Elvis, en este caso de una canción italiana. It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Menchu, un beso. Y José Luis, Pepe, un abrazo. Este is Now or Never, que estuvo 5 semanas número 1 en Estados Unidos y 8 en Inglaterra y por aquellos años vendió nada menos que 22 millones. Fue sencillo vocal del año 1960 por la revista Billboard. Vamos también a saludar en este caso a Angie y todos los empleados del Bien Me Sabe. El Bien Me Sabe es un chiringuito, como se dice en Andalucía, muy cercano a la M30, que conocemos de aquí de Rock and Roll, Iván Guillén, el coordinador, y el Pirata. El Piri también ha estado por allí conmigo tomándose unas cervecitas y picando alguna cosilla. Pues bueno, para Angie y para todos los empleados, un saludo desde aquí, desde Rock and Roll. Y os quiero decir que hoy no os acerquéis por allí, no, la dirección lógicamente no la puedo decir, está muy pegadito a la M30, cerca de Lope de Hoyos y la M30, o sea que es fácil de encontrar, pero hoy está cerrado, un día extraño para cerrar un sitio, pero bueno, son decisiones que se toman. Angie es andaluza y Elvis pues no interpretó ningún tema andaluz. Se coqueteó con el cha-cha-cha, con el bossa nova, en fin, con muchas cosas. Bueno, hay una canción en la película Chicas, Chicas, Chicas, que si no recuerdo mal se llama algo así como Las paredes suenan, o Las paredes tienen ruido, o Las paredes tienen oídos, que es una especie como de medio tango, medio pasodoble, es una canción bastante flojilla, pero bueno, así que no te puedo poner nada flamenquillo del amigo Elvis, así que otra canción italiana, en este caso es el Ríndete, que es la traducción de una canción muy antigua que se llama Torna a Sorrento. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire, and I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Angie y el resto, bueno, para ti un beso y para el resto de los que trabajan en el Bien Me Sabe, pues un abrazo desde aquí, desde Rock and Roll y el programa de Elvis. Esta Torna a Sorrento, que es una balada italiana, es del año 1911. Un cantante y actor ya desaparecido, Dean Martin, la grabó en el año 52. En 1960, pues dos compositores llamados Pomus y Schumann pusieron una nueva letra y por eso se llama Ríndete, y el 30 de octubre de aquel 1900, exactamente en qué año fue, sí, en el año 1960, pues Elvis la grabó. Estuvo 2 semanas en Estados Unidos en el puesto de honor y 4 en Inglaterra y vendió 5 millones de copias. Es una de las canciones más cortas en ocupar el puesto de honor. Give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I

Little sister, don't you do what your big sister does. Hermanita es otra composición del dúo Pomus y Schumann para Elvis, que está la música está basada en una canción titulada Hey Memphis. Elvis la grabó el 26 de junio del 61, salió en agosto y es otro número uno, y para mí es una de las mejores canciones que grabó Elvis. Por cierto, ya está aquí Alberto Manzano. El dúo Pomus y Schumann, que fue el mismo que compuso A Mess of Blues. Exactamente, si no que además la hemos escuchado antes de... Y que en su día versionó Status Quo, exactamente, en 1983. Exactamente. Bueno, pues acabo de acordarme de que hoy es día 24 de mayo. Así y es. Hoy tenemos un día heavy en televisión a más no poder, ¿no? El pirata estará contentísimo, ¿no? Porque a partir de las 6 o 6 y media... Ha sido el mes de mayo. Y hoy, pues, la televisión viene a plasmar lo que ha sido el tiempo en el mes de mayo, más o menos. Pues. La verdad es que, bueno, no sé lo que ocurrirá con este Rodolfo Chiquilicuatre. Es lamentable, ciertamente. Perdón por la brusquedad. Sí. Pero, bueno, así nos va. Ahora, yo no sé si es que últimamente he visto mucha televisión o no. El caso es que yo es que estoy ya con el chiqui-chiqui, este dichoso, estoy ya desesperado. Es que cada vez que pongo la televisión es que me lo trago de alguna forma. No hay manera de vivir de ello, porque tú puedes decir, ya, yo no oigo esas cosas, yo no veo esas cosas, bien. Pero claro, cuando están bombardeando, da igual, te lo encuentras, da lo mismo. ¿Qué crees? El que diga que no conoce eso, miente. ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a quedar como en el año 1965, que no nos dieron ni un voto. No tengo la menor idea, porque Irlanda va con un pavo real, me parece. No, pero la han eliminado. Al pavo real, al pato. Es un pato, bueno, me parece que pato, era un pato. Un pato, bueno, algo por pues el estilo. Han eliminado al pato. Bueno, no, la verdad no sé. Es que yo creo que esto del Festival de Eurovisión. Estas son las cosas. Es un poquito para distraer la atención de otras cosas más importantes, porque vamos, tampoco es para tanto. Sí. No representa, y la mayoría de las canciones, yo que las he escuchado y algunas hasta. No, pero las bueno, he visto. Ha habido ediciones en las que dices, bueno, dentro de que no es razonable, bueno, pues algo razonable, ¿no? Pero bueno, lo de este año es un disparate. Y desde luego, no sé, lo del personaje este, a mí me parece que son las cosas que le hacen a uno pensar, bueno, estamos. Sí, al sí, sur de, sí, sí. ¿Estamos en el sur de un continente o en el norte de otro? Pues sí, la verdad, que nadie se lo tome a mal, pero sí se puede decir eso. Lo siento eso. En el alma. O sea, se podría decir aquello de que Europa empieza en los Pirineos, ¿no? Como aquella película. No era Europa precisamente lo que decían que empezaba en los Pirineos, ya. Pero vamos, vale. El caso es que, bueno, pues le deseamos a Rodolfo de todas formas, pues que tenga suerte. Yo creo que hoy, creo que empieza a las 6:30, una hora menos en la Comunidad Canaria, pero y terminará a las 12 de la noche por ahí. Si no tengo nada peor que hacer, me voy a castigar los oídos y la vista viendo un poco lo que es este Festival de Eurovisión. ¿Te digo algo, Vicente? Dime. Yo no. ¿Tú no? No. Bueno, pues ya te digo, si no tengo nada peor que hacer, porque, en fin... Yo tendré algo peor que hacer. Que les den unos puntitos, porque como decía antes, en el año 1965, una cantante española, Conchita Bautista, con una canción llamada Qué bueno, qué bueno, no nos dieron ni un solo voto. O sea, ni uno. O sea, quedamos el farolillo rojo, como se suele decir. Bueno pues vamos a algunas desearle... posiciones son el reflejo de las posiciones de ciertos países en Europa. Exactamente. Bueno, pues le vamos a Rodolfo a poner una canción que fue el último número uno que tuvo en la década de los 60 al principio Elvis, hasta el año 69 que llegó a Suspicious Minds, y que se llama Encantadora Buena Suerte. Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. Hey, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. I do have, I do have, I do hope, I do hope, I do not. Dollar, rabbit's foot on a string, the happiness and your warm caress no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, a too hat, a too hat, too hope, too hope. Tonight. Encantadora buena suerte con esta canción. Ya prácticamente me voy a despedir. No creo que nos dé tiempo a escuchar íntegramente otra, pero bueno, por lo menos vamos a intentarlo. Así que vamos a devolver la carta al remitente. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. So then I dropped it in the mailbox and sent a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender. Bueno, pues como os decía, con este de volver al remitente, yo ya me despido. Os espero el próximo sábado aquí en Rock and Roll a la misma hora. Os dejo con Alberto Manzano, ya sabéis, a las 9 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Así que hasta el próximo sábado y buen fin de semana y semana a todos. Building. Thank you and good night.